Tenemos una buena noticia que tiene que ver con el Club Penales, porque fue seleccionado desde la provincia para representar en Buenos Aires en un encuentro de clubes de barrio organizado por la Secretaría de Deportes. Y no es menor este momento, este buen momento que está viviendo el Club Penales, porque además han tenido la autorización para marcar los terrenos que pertenecían al Servicio Penitenciario Federal para que tengan ahí un lugar propio, ¿no? Comenzar a caminar firmemente para poder seguir haciendo actividades ya con un terreno propio. Para hablar al respecto la tenemos a Silvia Mariana Lázaro. Y la presentamos ahora sí para que se sume también acá a este equipo. Silvia, bienvenida. Paula Leguizamón, Camila Santos, Agustín Leonard, te saludan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y bueno, un gusto poder hablar y que ustedes les haya importado este tema tan importante para nosotros, ¿no? El Club Penales. Totalmente. Bueno, ya sabés que siempre, la última vez que habíamos hablado, es lo lindo de poder seguir dándole un valor agregado, ¿no? A lo que es los clubes, ¿no? Y que los chicos con la función esta social que cumplen de sacar a los chicos de la calle, de generarles actividades, qué mejor que ahora con estas dos buenas noticias, ¿no? Totalmente, los clubes son el corazón de la política deportiva que ha manejado este gobierno. El doctor Lames, a través del Encuentro Nacional de Clubes, el Ministerio de Turismo y Deporte organiza eso que es muy, pero muy importante a nivel nacional. Las 24 provincias, representantes de las 24 provincias están presentes acá en Tecnópolis con un cronograma impresionante el día de hoy y el día de mañana. Silvia, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Contale un poco, Camila, a la gente de qué se trata este encuentro y bueno, qué están haciendo ustedes allá. Bueno, nosotros fuimos seleccionados justamente para este encuentro, el primer encuentro nacional de clubes a nivel nacional. Esto es un acompañamiento que está haciendo el gobierno nacional de manera integral para todos los clubes. Y hay un montón de stands donde informa, se les informa a todos los clubes, todos los proyectos que hay y todos los programas que hay, que está Clubes en Obra o Clubes en Obra, que del famoso Clubes en Obra que hemos tenido, nosotros fuimos favorecidos también, como tantos ahí en Santa Rosa, que es un programa de infraestructura con 3.500 obras, creo, más o menos, en instituciones deportivas de todo el país. Y después la regularización de las instituciones, el programa El Club Me Cuida, por ejemplo, que son los derechos de niños y niñas adolescentes en los ámbitos deportivos, ¿no? Y después, bueno, el último, que fue el de Hay Equipo, donde te garantiza a los chicos, a los niños de 5 a 17 años, el acceso a la práctica deportiva. Y la salud también, que ya están disponibles. Después, lo más importante de todo esto son las capacitaciones. Los clubes tenemos que tener urgente capacitaciones dentro de los clubes, porque es increíble. Yo no me doy cuenta hasta que vos no venís a un encuentro, claro. ¿Me entendés? No te das cuenta la necesidad que tenemos de capacitarnos en el deporte. Es increíble, pero bueno, son relevamientos que tenemos que ir haciendo, ¿no? Todos los clubes. Y por supuesto, sin terminar con el subsidio de la energía eléctrica que tenemos y el gas natural que tenemos los clubes. O sea, este encuentro es un encuentro que, además de capacitar, de informarnos todos los beneficios que tenemos. O sea que el Ministerio de Turismo y Deporte es increíble. Recién estuvimos con el doctor Lames charlando y es increíble cómo necesitamos de esto, de informarnos, ¿no? Más que nada. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Primero, ¿cómo estás? Todo bien. Un placer hablar con vos y preguntarte sobre esta la reunión que tuvieron justamente con el doctor Matías Lames. Hacía referencia a él, al ministro de Desarrollo Social y Turismo y Deporte de la Nación. ¿Cómo recibió? ¿Y de dónde nace esta selección al club para que pueda pertenecer a este nuevo proyecto? Yo creo que esto nace desde el momento en que nosotros como club nos hemos interesado en todos los programas a nivel nacional. Entonces, provincia nos llama, me llama para participar de este encuentro, porque cuando vos estás interesado y vos mostrás interés en lo que estás haciendo, entonces lógicamente que te extienden una mano, ¿me entendés? Para sí, que sí, vos ya sigas creciendo. Y nosotros como club, a ver, yo agarré hace 2 años la presidencia del club, antes estuve como secretaria 2 años, y el club necesita desarrollarse, todos los clubes, y los clubes de barrio, ¿no? Necesitamos de todo esto. Entonces, cuando la provincia o nación mira que estás con ganas de seguir creciendo, entonces, lógicamente, te da la posibilidad y la oportunidad. Está en vos agarrarlo o no agarrarlo. Totalmente. Silvia, y en esto también que vos mencionabas, ¿no? De poder compartir estos encuentros con otros clubes, pienso de otras provincias, ¿no? Y ahí vos decís, te das cuenta de las necesidades y también lo productivo, ¿no? Que son esos encuentros y otra experiencia más para después aportar acá al club. Totalmente. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, nosotros entramos a la una en acreditaciones, ¿no? Estamos parando, todos están parando acá en que vienen de las provincias, ¿no? En el CENAR. Después, bueno, empieza la una las acreditaciones, el acto de apertura que tuvo hace un ratito con el doctor Lamen y con el periodista, ay, se me fue el nombre, Víctor Hugo Morales, mirá. Sí. Nada más y nada menos. Lo que fue esa apertura, sí, realmente para alquilar balcones estuvo realmente muy emocionante. Una representante de Añatuya que también más o menos explicó la problemática, y después era un living eso, hermoso estuvo. Y después un dirigente del Club Pedro Morán en Cava, en agronomía. Y bueno, y ellos, ahí empezó la apertura, y después hay bloques, sectores, donde tenés el abordaje de los clubes de barrio, de la violencia en el deporte, después tenés organización de eventos, vos elegís lo que vos querés, gestión deportiva, después la comunicación, o sea, construir una identidad en clubes de barrio a través de la comunicación, ¿no? Totalmente. Y después tenés los otros bloques que son género, diversidad, tenés de todo, hasta primeros auxilios, que serían las medidas de seguridad, todos capacitaciones, ¿eh? Bueno, después gestión democrática y el rol de las juventudes también, que es muy importante. Muy importante. Después, bueno, organización, de administración, y bueno, lo que quieras. Y después lo más importante que viene el almuerzo. ¡Ah! Olvídate. No, sin comida, panza llena, pensar, no podemos incorporar nada, tal cual. Estamos de acuerdo con vos, Silvia. Pero vos sabés que en el almuerzo es donde más te comunicás y donde más sacás tantas estilos de vida y cosas productivas que te sirven un montón. Es donde nacen esas relaciones para un futuro. Y quien te dice en un futuro, te contacta con gente de otros clubes y se arma un lindo grupo. Impresionante, sí, te conoces a todos. No te digo que, recién nos estaba diciendo el doctor Matías Lamen que hay representantes de las 24 provincias. O sea, no quedó ninguna provincia afuera. Es increíble, re lindo. Lindo que también le den estas oportunidades, ¿no? A los clubes de barrio también, el tener tanto acercamiento, ¿no? Totalmente, ojalá esto se siga, va a seguir porque tuvo una convocatoria re linda, yo creo que va a seguir, y esto va a seguir, porque estamos, a ver, los clubes, así como cambia, todo cambia, los clubes también están en un proyecto de cambio. Y si no nos metemos en esos cambios, vamos a quedar, en el siglo III. O sea, es una locura. Tenemos que cambiar. Nuestra cabeza tiene que cambiar. La juventud nos hace cambiar. ¿Entendés? Con nuevos proyectos, nuevas cosas, tener más apertura, la cabeza un poquitito más abierta. Y estos encuentros sirven para eso también. Y también pienso, Silvia, en un contexto, digo, a nivel federal y a nivel país, de tanta desigualdad social, que por ahí los tan bien como nos quisiéramos, y a lo largo del país existen estos clubes sociales que rescatan a los chicos de la calle y le dan otras posibilidades en la vida, como decís habitualmente. Qué lindo poder compartir, como vos decís, la experiencia de cada provincia en un encuentro así, conocerse y que La Pampa también sea conocida, porque hay a veces que la gente de Buenos Aires, no es por nada, pero te ningunean o no te conocen, y que tengamos la representación gracias a vos es un paso muy importante. Totalmente, totalmente de acuerdo. Aparte, justamente en la política social, que es el último programa que salió ahora, que es el de Hay Equipo, que le garantiza al chico, el que no tiene plata para poder pagar la cuota de actividad y la cuota de socio, porque el papá, la mamá no tiene trabajo, bueno, si no tiene trabajo está cobrando una asignación universal por hijo. Entonces, sí o sí, el club tiene que hospedar a esa gente, esos chicos, esos niños, esas familias. Entonces, yo cuando vi este programa dije, este es el perfil del club. Esto es lo que yo quiero para el club y para los chicos. No tienen el dinero, bueno, van a venir a jugar. Tienen que venir a jugar. El club los tiene que resguardar y contener. Y sí, bueno, y sale este programa, que se llama El Equipo, ¿no?, que paga la cuota de actividad. Silvia, y hablando de esta visión, ¿no?, que tenés vos desde el momento en que asumiste presidenta, la buena noticia también viene por el tema de los terrenos, ¿no?, que va a tener el Club Penales ahora. Sí, eso fue el batacazo de este año, que realmente emocionante, porque después de tantas luchas, yo cuando entro al club y veo que se venía luchando hace años. Bueno, empecé ahí la peregrinación que al Senado, pedirle a los senadores, a los diputados pampeanos que por favor saquen la ley. Bueno, lógicamente que a veces los tiempos burocráticos o los tiempos no son los nuestros. Nosotros estábamos muy apurados por tener, porque no tenemos cancha. Aparte, hay cualquier cantidad de chicos, y ahora con este programa hay más chicos que se sumaron, y no tenemos lugar. Entonces, bueno, surge esto de que ya nos dan el permiso Victoria Alcoba, que es la referente nacional del servicio penitenciario. Yo fui a Buenos Aires, la visité, y surge la idea de que dice, bueno, vamos a acelerar los trámites, porque ella junto con Garridos tenían que dar el sí para que nosotros podamos mensurar. Bueno, a los 10 días, 15 días ya tuvimos el aval para poder mensurar. Yo estoy hoy y mañana acá en Buenos Aires, ya cuando vaya ya tenemos el agrimensor ahí esperando para entrar al terreno y mensurar. Una vez que tengamos las estacas, yo creo que, bueno, los papás y todos vamos a meternos a limpiar ese terreno con todo para empezar. Qué lindo, Silvia, realmente. Sí. ¿Y cuál es la idea de para qué se va a estar utilizando esos terrenos? Esos terrenos, más que nada, se va a hacer las canchas de fútbol. Creo que va a haber, todavía no estamos, pero, o sea, no lo tenemos bien, porque son 3 hectáreas. Entonces, eso lo tiene que ver un ingeniero o alguien que sepa del tema, a ver cuántas canchas entran. Primero la cancha principal de fútbol, que es lo que en este momento el club es el deporte el que más chicos tenemos. Tenemos por lo menos 200, a ver, entre infantiles, inferiores, primera y reserva, debe haber como 250 chicos más o menos. Y después las otras actividades que se van a ir sumando. No podíamos ir sumando actividades en una cancha porque no teníamos lugar, no teníamos espacio. No podemos tener hockey, vamos a tener, yo creo que va a haber una cancha de hockey, una cancha de fútbol, algún gimnasio o no sé, tenemos que ver qué vamos a hacer. Claro, pero bueno, lo importante es que ya el terreno lo tienen, ¿no? Y las posibilidades que les brinda ya contar con el espacio, ¿no? Totalmente, totalmente. El espacio es fundamental e importante, importante para los chicos más que nada. No, y además, Silvia, me dejaste pensando con esto de los terrenos, porque hoy en día creo que gracias a la oportunidad que le dieron y esta oportunidad de tener y poder crecer como institución, como club, y acercar a los chicos, sacar a los chicos de la calle al club para que puedan practicar su deporte, es hasta difícil, si arrancás de cero de un club, conseguir la infraestructura, el terreno, el alquiler de lo mismo por ahí en una ciudad como la nuestra, que no es Buenos Aires, o sea, en el sentido que está más poblada de la superficie que tiene. Qué importante que tener un apoyo estatal de esta manera. No, eso es fundamental. Si no tenés el apoyo estatal, yo creo que no. A ver, el Estado es el brazo que se alarga, ¿me entendés? Para agarrar, digo, no sé cómo decirlo. Lo quiero hacer bien gráfico. Si vos no tenés ese brazo largo para agarrar las cosas, no podés. Nosotros como institución, clubes de barrio, cobramos las cuotas, pero al no tener cuotas, a veces que los chicos no tienen, vos necesitás que el Estado te ayude en la infraestructura, en cosas importantes para poder funcionar como club. Sí, además imagino que la cuota es simbólica, o sea, no es una cuota que vos decís. Es una cuota, imagínate, claro. Nosotros estamos cobrando 350 pesos y 500 pesos el familiar. O sea, a veces no te pagan los chicos porque no tienen, a veces tienen y a veces no tienen los papás. Es lógico, el que no tiene trabajo, por ejemplo, que vive de changa, no es que no tenga trabajo, pero el que vive de changa, y el chico se va a quedar sin hacer deporte porque no, es imposible porque para eso somos un club social. Pero en este caso, cuando vos querés hacer una infraestructura, tenés que limpiar el terreno como ha hecho la municipalidad, por ejemplo. Nosotros no teníamos para pagar, como ahora, por ejemplo, no tenemos para pagar una moto niveladora o para que vengan a cortarnos el pasto. Entonces, ahí está la presencia de, en este caso, la municipalidad. Y si no, el Estado provincial o el Estado nacional, donde te ayuda a realizar eso. Porque si no, no podés hacer un deporte si tenés, los yuyos altísimos. No podés hacer nada. Claro. ¿Entendés? En este caso, cuando nos dan el terreno, nosotros no podemos hacer nada. Si no está el Estado presente, en este caso nosotros hemos tenido el Estado presente. Está presente el Estado. Igual con esto, yo por ejemplo hice una diplomatura. Nadie nació sabiendo. Vos te tenés que ir capacitando. Entonces, el Estado Nacional te capacita a los dirigentes de clubes, que de paso está bueno decirle a los clubes que hay capacitaciones, ¿no? Muchos deben saber. ¿Por qué? Porque uno sabe cómo dirigir un club de la mejor manera. Tenés la intención, pero si no sabés y no te capacitás, ¿cómo hacés? Claro. Entonces, ahí está el Estado presente. Ahí está. Está el municipio presente, por ejemplo, nos ha ayudado en el caso de los terrenos. No sé si se puede dar nombre. Sí, no hay problema. No, sí. Javier Hernández nos ha dado una mano, ha estado en todo momento haciéndonos, viendo a ver en qué lugar convenía de las 248 hectáreas que tiene el servicio penitenciario, qué lugar, el más alto, un estudio de suelo, todo. Y bueno, nos ha ayudado un montón. Sí. Entonces, igual que el intendente, que es el brazo que nos ayudó para esto. Después los senadores, los diputados, y ahora lo que nos siguen ayudando, por ejemplo, a nivel nacional con clubes en obra, y los que nos va a seguir ayudando porque necesitamos del Estado, sí o sí lo necesitamos. Totalmente. Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación, por habernos transmitido cómo se está viviendo ahí en Tecnópolis esta charla. Sí. Y felices, por supuesto, por ustedes de que ya de a poquito van teniendo terreno, van acomodando, falta, pero esto es una buena noticia, el comienzo de algo bueno. Sí, totalmente. Falta, pero no, lo que falta no es, o sea, se hace con tanta alegría y con tantas, o sea, no sé, es re lindo. Llegamos hasta aquí con la ayuda, como te decía recién, y con ganas, con fuerzas, con los chicos, con los papás que van a ayudar. O sea, cambia la historia del club ahora. Yo creo que cambia la historia del club. Totalmente. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, le quería agradecer para que se difunda todo esto y para darle ánimo a los clubes y a todas las instituciones que confíen y que se apoyen, que el Estado está presente, estamos viviendo tiempos donde el Estado está presente. Un abrazo enorme. Igualmente para ustedes, chicos, y muchas gracias por la oportunidad. Por favor, gracias a vos. Adiós.